cuando paso en el downtown. Guante cigarrito con la camper mountain. Andamos en el bloque, somos cinco en la camión. Vamos a bajarte del andamio. Siempre pego pitcher, soy el teacher. Vos primario. Dice que se humillen, que se pichen. En su barrio, ahora que hacemos piche. En el toto tiro piche. Una moto como el guiche. Una foto con la michi. Como sushi, fumo sushi. Pa' los yeyes un saludo. Como mochi por mi casa voy desnudo. Subo arriba con el clipper quemo uno. Quedo mudo ese por tanto humo. Subo demasiado muy mojado cuando al escenario subo. Salto pego, salto me lo paso. Voy jugando ludo. Vino por mi compa que perdió, que llega no pudo. No manche la pelota ni tampoco pise el escudo. Un, dos, tres. Hago culto trap, si me ves, se evítame. Vendo culto trap en el show, beba, grítame. Si te veo la cara, paga que la parta cara. Si la para, se puso alta, falta para echarle la jarra. Esto es culto trap. Si no entiende la buena, termina entendiendo la mala. En Panamá por escala, pa' La Habana. Un, dos, tres.